Bueno, pues si quieres empezamos con ese empate uno en Pomar, quizás un poquito agridulce. Bueno, agridulce, ¿no? Un partido muy disputado, un partido no hubo mucho fútbol, los dos equipos se vaciaron completamente, mucho fútbol directo, mucha presión, el campo estaba muy duro, no era fácil. No, yo le decía a los chavales hoy en el entrenamiento que lo más importante después de, nosotros llevamos una muy buena racha, después de haber perdido en casa era no perder, ¿eh? No perder era importante. Y no se perdió. Tampoco hicimos méritos para ganar el partido. No fuimos superiores y tuvimos el doble de ocasiones que ellos. No, fue un partido muy igualado. Creo que el resultado justo fue el empate. Claro, siempre sales con la intención de llevarte los 3 puntos. No hay días que juegas mejor, hay días que juegas peor. No hicimos un gran partido y creo que el resultado fue justo. Sí. Hubo bajas, ¿cómo estamos de cara al partido de Alauez, de Zuera? Es decir, no sé cómo está el equipo con las bajas, sancionados. Sí, pues no tuvimos Vamos. muchas bajas el otro día, sí, pero bueno, los que salieron respondieron Sí, muy por bien. supuesto. La verdad es que llevamos con muchas bajas desde el principio de liga y todo el mundo está respondiendo perfectamente, ¿no? Para este jueves que viene, pues sí que tenemos, se añade la baja de David Gascoigne, seguramente, que tiene un golpe en la rodilla, tiene una pequeña inflamación. Y por otro lado, seguramente recuperemos a Paco Márquez, recuperaremos a Cortés también. Quizás, entre en la convocatoria a Camarasa, no lo sabemos todavía seguro. Y bueno, ahí andamos con 7, 8 bajas por partido, 6, 7 bajas, ¿no? Pero bueno, tenemos una plantilla de 22, unos días unos, otros días otros, andando a todos la cara, sí. Decías que es importante no perder después de perder en casa y tampoco será importante no perder contra el Zuera, supongo. Sí, hombre, claro, es muy importante. Si el primer objetivo era no perder el segundo partido, para mí era muy importante no perder. Ahora mismo es importante ganar en casa. Nosotros tenemos que ganar en casa, tenemos que ser fuertes en casa y venimos del último partido, lo hemos perdido 2-4, ¿no? O sea, está claro que hay que ganar. Bueno, lo vamos a intentar. Sabemos que el Zuera es un muy buen equipo, va a pelear por el campeonato. El único objetivo que tiene es el ascenso, ¿no? Un equipo que viene plagado de jugadores que han jugado en tercera división estos años, ¿no? Pero bueno, se lo vamos a poner todo lo difícil que podamos, eso está claro. Nosotros con nuestras armas vamos a intentar ganar el partido, eso, vamos, sin ninguna duda. Ahora viene, bueno, es el Zuera, después también tengo que un par de jornadas contra el Alcañiz. Tenemos un final de primera vuelta duro. Si no sé hasta qué punto podemos tener el mismo nivel de resultados que hasta ahora. Sí, es muy difícil, seguir. Bueno, los resultados. Es difícil tener resultados buenos contra cualquier equipo. Eso lo tengo cada vez más claro, que esta categoría es muy igualada y, bajo mi punto de vista, incluso la segunda vuelta va a ser más igualada todavía, ¿no? Ahí están equipos como Caspe o Fuentes, o si lo comentaba alguno de los jugadores, que son muy buenos equipos y están donde están, ¿no? Pasando apuros y abajo, porque hay muchísima igualdad. Pero bueno, sí, no es lo mismo a lo mejor jugar contra un equipo de los que está abajo que jugar contra un equipo de los que está arriba. Ya veremos, a ver, nunca se sabe. Luego la motivación es distinta. Tenemos un calendario, un fin de primera vuelta complicado porque tenemos dos salidas muy difíciles como son San José y Robres, y los dos equipos que nos visitan en casa pues son dos de los máximos favoritos juntos con el Universidad, ¿no? El Zuera y el Alcañiz. Pero bueno, habrá que esperar, a ver, nosotros también estamos a muy buen nivel, ¿eh? El otro día perdimos con la Lueza, bueno, es que era muy difícil seguir esa racha jugando siempre bien al fútbol, creando muchísimas ocasiones de gol. Tampoco hicimos tan mal partido y encajamos una derrota. Vamos a ver, vamos a esperar a ver qué pasa en estos partidos que vienen. Bueno, y la Liga ya Universidad pierde un partido contra el Zuera, ya parece que no hay ningún equipo que sea inexpugnable. Y al Sí. Campbell por abajo consigue una gran goleada. No sé cómo ves la Liga actualmente, con, como decías, Pues equipos con muy buena calidad que están muy abajo, pero otros equipos que van reaccionando, unos que sí, yo creo demuestran. lo que te decía antes, que cada vez va a haber más igualdad, ¿no? La Universidad de Zaragoza, si va a ser capaz de mantener esta distancia, ¿no? Pues no lo sé, es una incógnita también. Me acuerdo del año pasado, al acabar la primera vuelta, segundo partido de la primera vuelta, nos visitaba el FAI, nos sacaba 7, 8 puntos a nosotros, y al segundo le sacaba 5, 6, al final sufrió muchísimo para ascender, ¿no? El Alcampel, bueno, pues el Alcampel que parecía que estaba desahuciado, le mete 5 a Maella, ahora tiene un partido atrasado, si lo gana se mete ahí arriba otra vez. Los equipos que están abajo todos se refuerzan, cambian de entrenador, fichan jugadores. Es muy complicado, ¿no? Y la segunda vuelta yo estoy convencido que va a ser más difícil todavía para todos. El Peñaferrán, que está haciendo un año fantástico, ficha un buen jugador también. Yo creo que va a haber muchísima igualdad entre todos. La liga va a estar muy competida, como el año pasado, muy bonita, muy buen ritmo. Incluso irá subiendo la intensidad de los partidos y el ritmo. Este año, al empezar la liga, yo les decía, tenemos todavía en la retina, en la cabeza, el ritmo en el que acabaron la liga el año pasado, ¿no? Por eso nos parece que este año los equipos no van, no van, no, bueno, no van porque acaban de empezar la liga, pero esto va a ir a más y los equipos van a ir a más todos, claro. Y hablando ya de la última pregunta de entrenadores, el Pomar estrenaba entrenador esta jornada. ¿Cómo viste al Pomar con este nuevo entrenador? No sé cómo viste el partido. Bueno, de cara a suyo. no, el Pomar, sobre todo lo que hay que reconocerles es que lo dio todo, ¿eh? Jugaron a un ritmo muy alto durante bastantes minutos, atacaron siempre el balón con muchísima intensidad, quisieron la victoria, parecía un equipo que arriba tiene pegada, me parecía un buen equipo, tampoco puedo comparar el trabajo de si va a cambiar o no, claro, en una semana el entrenador nuevo pues tampoco puede cambiar mucho, yo tampoco lo puedo comparar porque no conozco el trabajo que tenía anteriormente, pero a mí el Pomar me parecía un equipo que va a tirar para adelante y va a sacar buenos frutos, seguro.